Dorado 34. Adivinanza. Con mi cara encarnada y mi ojo negro y mi vestido verde, el campo alegro. ¿Qué es?